el acordeón, cojo el acordeón, cojo el acordeón y se divierten los muchachos. Cojo el acordeón, cojo el acordeón, cojo el acordeón y se divierten los muchachos. Ay, tocando un bonito son, ay, le juro que me emborracho. Ay, tocando un bonito son, ay, le juro que me emborracho. Viene Enriqueta, viene pa' acá, viene Enriqueta pa' vacilar. Viene Enriqueta, viene pa' acá, viene Enriqueta pa' vacilar. Oyendo como llora Mono Guzmán, pobrecito. Me decía Enriqueta, mira que vaya mi vida. Me decía Enriqueta, me decía Enriqueta, me decía Enriqueta, mira que vaya mi vida. Ay, pero ella tenía sospecha, ay, que yo le echaba mentira. Ay, pero ella tenía sospecha, ay, que yo le echaba mentira. Viene Enriqueta pa' vacilar, viene Enriqueta, viene pa' acá, viene Enriqueta pa' vacilar. Óyeme Enriqueta, óyeme Enriqueta, óyeme Enriqueta. Yo no sé lo que te pasa. Óyeme Enriqueta, óyeme Enriqueta, óyeme Enriqueta, yo no sé lo que te pasa. Ay, de mí no tenga sospecha, ay, ni tampoco desconfianza. Ay, de mí no tenga sospecha, ay, ni tampoco desconfianza.